Bueno, Ángela Pereira es nuestra invitada de esta hora y la verdad que siempre Ángela está a través de los mensajes, nos envía materiales, nos mantiene informados. Poder conversar con ella, escucharla en vivo aquí en la radio es un gran gusto que nos damos. ¿Cómo te va, Ángela? ¿Cómo andan por ahí, Ángeles? Gracias. ¿Cómo están ustedes? Sabemos que la situación del área metropolitana y de Minas es sumamente difícil con todo esto. Es cierto. ¿Ustedes ahí en 33 el tema del agua lo viven o no? No todavía. Yo ayer consultaba con un compañero, el Tono Jorge, que es ingeniero agrónomo, y él me explicaba que el curso del río Olimar, que nace en Santa Clara de Olimar, mi pueblo natal, ahí cuando nace es un hilito, pero luego transcurre por campos donde no hay una agricultura que use agrotóxicos, más bien son campos de ganadería extensiva. Entonces, siendo la principal fuente que abastece 33, además el yerbal desagua en el Olimar, por el momento no habría inconveniente, pero sucede que, como lo explicara una de las biólogas que ustedes invitan, la doctora Piñeiro, las napas entre sí se interconectan, claro. Y de prolongarse la situación, no sabemos a dónde podemos llegar. De hecho, yo estuve averiguando cómo era la situación en el interior del departamento y bueno, las botellas de agua andan entre los 7 litros, entre 119 pesos y 122 pesos, por ahí, porque en Santa Clara el agua no es de napa. Sí, allí sí, están sí. Las nacientes que es un hilito, ¿no? Que yo no sé cómo está ese hilito de agua en este momento. Allí el agua es de napa, claro. Y es muy pesada, sale blanca, me decía una señora, el color del agua, ¿no? Sí, muy sí. Pesada, con muchos cloro, con muchos componentes, y sale de napa. No así en Vergara, por ejemplo, que sale del Parao, supongo sí. Que es del Parao. Sí, sí. Por el momento no se registra esa Ángela, problemática muy dura que se está registrando. Sí, aquí en el sur está muy bravo, sin la área metropolitana, sí. Ustedes, además, que son el departamento donde están las arroceras, que uno ya tiene como asentado que usan el agua, ¿no? Que ahí sí, claro. A mí Aníbal Terán me acercó dos informes. Uno es del LATU, ese es del año 18 y otro es de la URSEA del año pasado con respecto a los monitoreos, porque al parecer una arrocera pide al LATU que se haga, quiere saber la cantidad de arsénico que hay, y lo que se detectó en el informe del LATU, que el que yo tengo es del año 18, es que en las aguas subterráneas hay una presencia importante de arsénico. Y claro, no todas las localidades se nutren del agua dulce, sino que hay localidades que usan pozos. Entonces ahí habría una presencia mayor a la habitual. Después, en el informe de la URSEA, que es a nivel nacional, se detectan partículas en distintas localidades a nivel de todo el país, y en Vergara se detecta una bacteria que no tendría que estar en el agua potable. Tiene un nombre raro que yo la tengo por acá, pero bueno, es una bacteria sí. Que no es buena, que no es bueno que esté en el agua potable, claro, que sí está en la materia fecal, en los intestinos de las personas, en las aguas hervidas, pero no en el agua potable. Eso fue al año pasado, si lo googlean, está ese informe de la URSEA. ¿Verdad? Sí, es decir, sí, que sí. Por ahora estamos en esa situación. Bien. Hace poco, digo, para preguntarte también por un tema grueso, que está el tema del agua, obviamente, sí. Como bien hablábamos ahora, Pero el tema del trabajo, ¿no? Que acá nosotros desde Montevideo está con Bimbo, trabajadores de la salud, trabajadores de Supergas. O sea, está lleno de centros de trabajo con muchos despedidos, que son realmente de a muchos. Y me acuerdo que vos hace poco nos decías que también había habido en Samán trabajadores enviados al seguro de paro, claro, en algo que informaban los propios integrantes de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Pero eso, ellos hablaron de una planta procesadora de Samán que está en Montevideo. Ajá. Yo no tengo información, digamos, nueva al respecto, pero sí Freddy Lago, que es el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, habló de que se está exportando arroz sin procesamiento, arroz con cáscara, y que eso va, está reduciendo las fuentes de trabajo. Pero lo cierto es que en 33 es una sociedad de la desesperanza, porque no hay muchas oportunidades de trabajo, y seguimos con personas que se autoeliminan, ¿no? Es una sociedad de la desesperanza, que no contiene a nadie, no tiene contención. Claro, entonces, claro. Sí anduve investigando algunos asuntos laborales. Recién me comuniqué con Agustín Alzueta de ADEOM 33. Por ejemplo, este año ADEOM, por el invierno, puso 1.000 pesos más a una canasta alimenticia que reciben los municipales, que hace 5 años se determinó que fuera a través de una tarjeta. Ellos recibían, para ilustrar un poco cómo es el tema del día a día, los municipales recibían tradicionalmente una canasta real, con arroz, fideos, yerba, aceite, en todas esas cosas. Esa canasta actualmente tendría un valor de 5.000 pesos, pero creo que la administración anterior determinó que pasara a ser una canasta a través de una tarjeta digital, por decir algo, donde está llegando a 2.000 pesos, y ADEOM interviene y le pone por el invierno 1.000 pesos más. O sea que en esa canasta que la gestiona el Centro Ampliado de Comercios, para que los municipales puedan ir a donde los comercios trabajan con esa tarjeta, esa canasta, digamos, vale menos. Claro. Vale menos, no hace un peso importante, digamos, en el bolsillo del trabajador municipal, en una sociedad donde los precios están notoriamente altos, los precios de todos los alimentos, de las frutas, de la verdura, en fin, es decir, eso era lo que estábamos hablando. Y después, en el acto del 1 de mayo, una trabajadora que actualmente está al frente del PICNT, la Tona Sarabia, que es trabajadora de la salud privada, explicó que la mutualista, Instituto Sindical Colectivo, el IAC, le había retirado beneficios que tradicionalmente recibían, compensaciones que recibían los trabajadores de la salud. Es más, no nombró, pero aludió a que uno de los directivos, el Frente Amplio, como que eso pegaba y dolía mucho, ¿no? Sí, sí, sí, claro. En un medio donde las fuentes de trabajo no son abundantes. Sí. O sea que eso es lo que hemos podido investigar en estos días, sin duda alguna que deben de haber muchos más problemas de trabajo. Una cosa que se observa diariamente es la informalidad atroz en el comercio. Está, ¿no? Claro, está claro. Sí, muchas veces nos quedamos con el tema de la frontera, pero el resto del país está... Sí, los famosos 24 horas, sí, que sí. Aparte de pagar una miseria, o no pagan BPS, o pagan 3 horas y la persona trabaja mucho más. Está pagan claro, 3 horas de BPS. Claro. ¿No? O lisa y llanamente le dicen a la gente, porque ya me he enterado de muchos casos de distintos rubros, mira, acá tenés trabajo, pero sin caja. Sí, sí. Así. Está, ¿no? Claro, está claro. Entonces, Ángela, estamos en tiempos ahora, esta semana nosotros estamos conversando con muchos compañeros porque se viene una actividad, un encuentro de la Unidad Popular el sábado aquí en la capital, pero es de carácter nacional, y ya perfilando cuáles son los temas centrales, ¿no? Claro. De qué hay que hablar, sí, sí. De qué hay que ocuparse cuando uno piensa en el programa de la Unidad Popular, en los temas, ¿qué importancia le das que se haga un encuentro? Sí, a nosotros nos parece muy importante. Estamos tratando de que alguno de los compañeros vaya. Yo en lo personal no puedo asistir, pero por lo menos el documento lo estamos estudiando y vamos a agregar alguna sugerencia, pero todavía no lo decimos porque lo estamos dialogando entre nosotros. Cuando estuvieron los compañeros que estuvieron el 11 de mayo, Fernando Vázquez y Carlos Pérez, los temas que fueron excluyentes de, no, en la prensa, se habló de todo un poco, pero en general fueron el tema del agua y el tema de la seguridad social. Sin duda. Que tienen que ver con un modelo de saqueo en todos los aspectos de la naturaleza, de saqueo financiero y de saqueo ambiental y productivo. Entonces, bueno, eso fue, a nosotros nos parece que son temas muy, pero muy importantes. Ahora, ustedes ya están discutiendo el documento, que es una forma de plantear lo que siempre se dijo, ¿no? Que el encuentro empieza antes, empieza cuando vos estás leyendo el documento, se intercambia con otros compañeros en el lugar. Eso es muy importante, y que vayan a hacer propuestas. Claro, estamos en eso, estamos los que somos acá y que nos vemos y nos reunimos habitualmente, estamos haciendo circular el documento y estamos dialogando sobre lo que le podemos agregar, porque ¿qué sucede? Lo ha dicho más de un compañero, estamos ante un momento histórico. Sí. Del Uruguay. Sí, es verdad. Ahora sí que están pasando cosas que tocan el bolsillo, que tocan la vida cotidiana, nada más ni nada menos que el agua, nada más ni nada menos que la seguridad social, donde hay que terminar definitivamente con las AFAPs, tratar de elevar esa jubilación mínima y de no aumentar la edad de trabajo. Ahora sí que estamos ante cosas palpables, ante cosas concretas, que yo creo que el tema del agua, un niño perfectamente lo puede entender, un niño con uso de razón puede entender perfectamente esa situación. Sí. No es la corrupción que sabemos que tiene el gobierno, que es escandalosa, que sí que es algo grave, pero que la realidad indica que cuando a la gente le llega a tocar su vida cotidiana, eso sí que se está poniendo, digamos, feo. Entonces, exacto, es el momento de la organización, de la lucha, de todo lo que ya sabemos. Ojalá pueda estar algún compañero de 33 el sábado, viste que siempre es distinto, ¿no? Cuando están presencialmente, claro, es diferente. Claro, sí, es lo que estamos tratando. Exactamente. Es lo que estamos tratando. Yo que estoy esperando la respuesta de una compañera a la cual se le envió el documento. Qué bueno. Para que ella lo pueda leer y ver si puede asistir. Bueno. Así que bueno, nosotros acá nunca nos hemos quedado quietos, nos hemos rotado, siempre hemos acompañado, por ejemplo, al colectivo agroecológico Los Parientes. Cierto. Que pasó lo que no tiene nombre con la seca, yo les mandé fotografías. En su momento estuvimos en las elecciones del BPS apoyando la candidatura de Héctor Morales, y descubrimos que había gente que escuchaba a la 36 y que lo conocían a Morales. Después estuvimos en la coordinadora contra los 135 artículos de la LUC, trabajando incluso el día de la votación en mesas de escrutinio, y formamos parte de la coordinadora de la memoria que el año pasado homenajeó a las víctimas de terrorismo de Estado en 33. Ay. Y formamos parte del MONDES, donde tuvimos trabajo con los compañeros de Paysandú, con Martín y con Agustina, que nos apoyaron, y realizamos actividades puntuales con militantes y un comité de base del Frente Amplio, que por lo menos uno o dos están dispuestos a salir con la papeleta, así como la papeleta esté pronta. Muy bien, muy bien. Ángela, nosotros por hoy tenemos que ir dejando por acá. Bien, bien, a bien. Ver si estamos más en contacto, de salir al aire con los temas de allí de 33, que es bien importante. Pero te mandamos un abrazo grande desde acá. Bueno, un saludo para todos ustedes. Que pasen bien. Muchas gracias igualmente. Ángela Pereira, desde 33. Decile lo que te escuche, lo que no dice la radio, lo que no escribe en los diarios y no va en televisión. Decile que la palabra de los pobres solo corre boca a boca, de uno en uno, con trabajo y con amor. Deciles que hay que pararlos, que vienen...